el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, pequi, pan, pequi, pan, de la boca para afuera, cantando. Buenas noches, ¿cómo están, compañeras? Estamos en un nuevo programa de La Boca para Afuera por FM Riachuelo 100.9. ¿Qué tal, Valeria? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, todo tranquilo. Programa número 12. Programa número 12, así es. Nos acompaña desde la operación Marta Rivadeneira, que nos manda besos a través del vidrio. Y bueno, aquí estamos en una noche lluviosa. Sí, no sé qué pasó. De pronto se puso oscuro. Estaba en un encuentro que me metía un taller ahí en el predio de la ex ESMA. Un encuentro de comunicación en los territorios. Había experiencias de todo el país. Entré a una... Había sol, salvo lluvia. No, habían anunciado que igualmente que todos iba a comiendo llover. El sanguchito en la escalera, donde podíamos. Claro. Cambió el territorio. Exacto. Cambió el clima. Bueno, nuestras vías de comunicación, si se quieren comunicar con nosotros a través de Twitter, es @laBocaPaFuera. Por Facebook, que lo tenemos abierto, si nos quieren escribir, es De La Boca Para Afuera. El blog es radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Me salió cualquier cosa. Blogspot.com.ar. Sí, no es fácil. No es fácil. Por no es eso fácil. Todos quieren un .com.ar, me parece que para poder pronunciarlo bien. Y el teléfono es 4-301-6451 si alguien quiere llamar. En el programa de hoy vamos a tener una entrevista que estuvimos en Chaco del compañero Néstor Coberstein, más conocido como El Gringo, en Villa Ángela, Chaco. Y después en el bloque de Afinando el Lente vamos a estar entrevistando a Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano. Sí, Carlos Aznares es un periodista, digamos, muy reconocido, y que queremos que nos cuente un poco, nos haga un panorama de la situación, la coyuntura de Latinoamérica, ¿no? Como inaugurando un nuevo mes de A Final del Lente, esto que comentábamos que cada mes íbamos a estar apuntándole a un tema distinto. Este mes vamos a pensar un poco en la región, ¿no? ¿Cuál es la situación de la región latinoamericana, de los procesos de integración que se vienen dando, y cómo esto también impacta en nuestros proyectos de economía popular, nuestros proyectos de los movimientos populares latinoamericanos? Así que bueno, vamos a afinar un poco ese tema. Bueno, antes de pasar a nuestro bloque de Voces Organizadas, queríamos mandarle un fuerte abrazo de parte del programa a nuestra presidenta, que está pasando ahí por algún problemilla de salud. Bueno, mandarle toda la fuerza. Ella creo que le sobra fuerza, pero está bueno, después de tanta cosa que se escuchó en los medios, tantas cosas feas que se dijeron, tanta gente que celebró esta enfermedad, este problema que tuvo, me parece que está bueno que de este lado, aunque hubo una vigilia, estuvieron las organizaciones ahí haciéndole el aguante, sepa que siempre cuenta con nosotros. Y nosotras. Y nosotras, por supuesto. Bueno, vamos a nuestro bloque de Voces Organizadas. Feria, producción, mercado, lucha, cooperativa, autogestión, solidaridad, trabajo, tierra, vivienda, hábitat. Voces Organizadas. Bueno, estuvimos allí en Chaco. En realidad, el reportaje al gringo, para ser un poco estricta, se lo hicimos en Resistencia, pero pasamos unos meses antes, a conocer una fábrica que ellos recuperaron en la localidad de Villa Ángela, ahí en el centro de la provincia del Chaco. Era una fábrica que construía materiales para las viviendas, y también tienen posibilidad de hacer algo para el alumbrado público. Y como los últimos dos programas estuvimos hablando del acceso a la tierra, el acceso a la vivienda, cómo se organizan los compañeros para hacer vivienda de autoconstrucción, y bueno, y todo esto que estuvimos charlando, nos pareció interesante también mostrar la otra parte de esto de la construcción, que es también, ¿no?, cómo se hacen los materiales. Entonces encontramos esta experiencia en Chaco que es sumamente interesante, porque ellos se apropiaron de una fábrica que el dueño dejó en una situación bastante tremenda, porque por ejemplo había compañeros que habían trabajado ahí durante 30 años y cuando empezaron a averiguar el tema de los aportes, me comentaba el gringo, por ejemplo, a su padre, tenía solo un año de aportes de los 30 que había trabajado. Eso es un clásico en estas experiencias, o sea, en estas experiencias y en la vida de todos nosotros, digamos, los no aportes patronales. Así es. Bueno, si les parece, vamos a escuchar la primer parte de la entrevista al gringo, a ver qué nos cuenta. Bueno, la fábrica recuperada está en Villa Ángela, Chaco. Está a 280 kilómetros de la capital del Chaco, de Resistencia. Y estamos a 40 kilómetros del límite con Santa Fe, cerca de Gato Colorado, a 40 kilómetros. La fábrica está recuperada. Desde el inicio de la fábrica fue creada en el año 1977, en plena dictadura. Fue montada sobre terreno del ejército. Actualmente son 10 hectáreas, en la cual de las 10 hectáreas estamos ocupando 2 hectáreas, donde está el predio de la fábrica. Empieza a funcionar desde el año 78, empieza a funcionar todo lo que es premoldeado para la construcción de vivienda y plazas. La fábrica esa generaba 300 puestos de trabajo genuinos, trabajaba las 24 horas, y en la provincia del Chaco el dueño de la fábrica habrá hecho aproximadamente 5.000 viviendas. Bueno, allí nos explicaba un poco dónde estaba situada y este vínculo, ¿no?, que tiene la fábrica con la dictadura. Justo se abre esta fábrica en pleno proceso. Después también nos comentaba el gringo, cuando estábamos charlando en la entrevista, que el dueño tiene muchos vínculos políticos que operaron todo el tiempo para desalojarlos. Ellos sufrieron un montón de intentos de desalojos, aunque resistieron y nunca los pudieron desalojar. Fueron amenazados muchas veces fueron a desalojarlos, y bueno, gracias a la lucha y a la organización de los compañeros, que además pertenecen al movimiento Evita, pudieron resistir a esos desalojos y seguir fabricando. Vamos a la segunda parte de la entrevista, que nos cuenta un poco más cómo fue ese proceso de organización y de toma. Bueno, el proceso de la decisión de tomar una fábrica no se gesta de un día al otro, ¿no es cierto? La decisión de la toma de una fábrica, muchas veces tomamos la decisión nosotros, los hijos de los ex trabajadores, cuando nos damos cuenta que nuestros viejos ya no pueden seguir trabajando, la fábrica se cierra y nos hacemos cargo nosotros, los más jóvenes, ¿no es cierto?, de empezar a investigar cuántos años de aporte tienen, como para ir viendo el tema de jubilación, de pensión de nuestros viejos que han dado tanto en el trabajo, en la fábrica. Y bueno, en el caso mío, en el caso de otros compañeros que tomamos la decisión de tomar la fábrica, nos encontramos que tenían 34 años de trabajo y un año y dos meses de aporte. Bueno, cuando se toma la decisión, converso primeramente con mi viejo y le digo que vamos a quedar como dueño de la fábrica, y era una cosa loca, ¿no es cierto?, de siempre de cuidar al patrón, de que el patrón el día de mañana va a tratar de reponer la fábrica, que vamos a tener trabajo, que vamos a andar bien económicamente. Y bueno, los años pasaron y bueno, se tomó la decisión de hacernos cargo de la fábrica. Eso fue el 16 de enero del año 2009. Desde entonces, hasta el día de la fecha, hubo mucho, ¿no es cierto? Hubo peleas para ver de qué forma aprendíamos a llevar adelante una fábrica. Si bien nuestros viejos trabajaban, pero nunca pensaron ellos en ser dueños de la fábrica, que es algo difícil, es todo un proceso que se tiene que llevar a cabo. Si bien ellos siempre dependían de patrón y de un día para el otro empezar a ser patrones, dueños de su propio trabajo, de su propia fábrica, es toda una cultura nueva. Y bueno, se formó una cooperativa en el año 2009, en junio del 2009, estábamos con personería jurídica y empezamos a funcionar como cooperativa. Bueno, ahí nos contaba entonces cómo se organizaron como cooperativa para poder, bueno, sostener, ¿no?, este proceso que no les fue nada fácil, como venimos charlando nosotros con otras experiencias. Yo me acordaba, mientras lo entrevistaba, también de Ale Ale. ¿Te acordás, Vale, cuando vos hiciste la entrevista? Sí, una situación parecida, pero con otras defraudaciones, digamos. En el caso de Ale Ale es una situación compleja porque hay un entramado de defraudaciones. Se llama, o cuando dejan una empresa, vaciamiento de empresas. Es un sistema, es parte de un sistema de vaciamiento de empresas. Pero sí, la situación es la misma. Desalojo, primero toda la situación de vaciamiento. Y a ellos también les había pasado que no les habían hecho los aportes. Claro, justamente. Decía, de 30 años de trabajo, cuando van a ver en ANSES los aportes que tenían, solamente tenían aportado un año. Claro, claro. Y a ellos, o sea, haberles prácticamente, ¿no?, robado. Claro. ¿Y cuántos son los compañeros? ¿Cuántos? Porque eso no sé si lo dijeron. ¿Cuántos son en la cooperativa? Creo que ahora lo hice un poquito más adelante. Ahora formalmente hay 12 compañeros. Eran más compañeros. Tuvieron en un momento alguna ruptura en todo este proceso, ¿no? Claro. Del 2009 a la actualidad. Y creo que trabajan unas ciento y pico de personas. No estoy segura, pero ahora lo dicen en la tercera parte de la entrevista. Igualmente, la fábrica, lo que él me contaba, es que tiene mucha más capacidad porque organizando turnos y demás podría emplear mucha gente. El problema que tienen, que le pasa a varios compañeros, es la comercialización de sus productos, ¿no? Claro. Que no, todavía están buscando la manera de ver a quién le pueden vender lo que hacen. Lo que hacen es muy bueno. Yo, o sea, estuve ahí. Tienen, como les contaba, tanto premoldeado para viviendas como para alumbrado público. Entonces, lo ideal sería que los municipios o el gobierno de Chaco o el gobierno nacional en algún momento pueda garantizar esas compras, ¿no? Algunos municipios ya lo están haciendo, digamos, en algunos lugares ya lo están haciendo, y en el gobierno de la ciudad, en la época de Ibarra, nos contaba la compañera de la cacerola, ¿se acuerdan?, la del bar. Sí. En esa época habían sacado una resolución o un decreto que obligaba al gobierno de la ciudad a que una cantidad, un porcentaje pequeño de las compras las hagan a cooperativas. Había muchos problemas administrativos por el tema del formato, no es una empresa, qué sé yo, que los empezaron a resolver, pero esa sería parte de la solución, una parte, ¿no? Que los estados que le compran a empresas también le puedan comprar a cooperativas, a emprendimientos que existen. Sí, este es un, digamos, un gran desafío y un gran pendiente, digamos. Claro. Porque si bien existen algunas normativas que, digamos, que no son, digamos, tampoco muchas, después es muy difícil que las cumplan, digamos, que se puedan llevar adelante, y, digamos, en la mayoría de los casos son normativas muy municipales, ¿no? Claro, pero que además en general lo que hacen es habilitar que el municipio, la provincia, le pueda comprar, a ellos le llaman, creo que, efectores sociales, a gente del monotributo social, a cooperativas, pero no lo tienen como exigencia. No es que dicen el 10% del material, no sé, voy a decir cualquier cosa, que se usa para las casas, el procrear, tiene que ser provisto por este tipo de cooperativas. No tenemos todavía esa. Entonces está la posibilidad de hacerlo, y eso queda muchas veces en la voluntad política de quien esté a cargo de esa operación. Y a veces eso es más sencillo, comprarle todo junto a alguien que estar comprándole a los compañeros, viendo cómo resuelven la facturación, cómo les entregan y demás. Tendría que haber una ley nacional o una normativa nacional que obligue a todos los estados de los distintos niveles a que si hay cooperativas, tienen un porcentaje, tienen que ser comprados a las cooperativas o estos emprendimientos. O sea, porque si no es en un municipio, sí, en otro no. Es sí, muy y finalmente desigual. Termina siendo, digamos, muy difícil para este tipo de experiencias, este tipo de proceso, poder consolidarse en más largo plazo como, uh-huh. como una alternativa, porque no se trata solamente de conformar una cooperativa y al interior digamos tener una economía distinta, ¿no? Como que siempre decimos que para transformar esta sociedad, esta economía, hace falta una transformación más profunda. Pero fíjate, aisladamente es difícil. No se puede, pero fíjate que, por ejemplo, uno cuando piensa, hay empresas que digamos que su principal comprador es el Estado, ¿no? Y uno no está pensando, digamos, para hacer sustentable estas empresas, solo, digamos, trabajan o le venden al Estado. Y sí, es así. En cambio, ¿por qué no una cooperativa no puede tener la mayor cantidad de su producción que se la venda al Estado? Pero uno no lo piensa en esos términos. Y es el mito, ¿no? El sentido común que uno lo tiene instalado. Yo justamente ahora estoy en unos talleres que estoy dando, trabajando el tema de la gestión. De cómo evaluar la gestión de un emprendimiento solidario, de la economía social, ¿no? Y ahí aparece el problema de cómo contabilizar los costos, cómo hacer que ese emprendimiento sea rentable, ¿no? Esta cosa de, bueno... Y claro, finalmente, ¿cómo se puede vivir una empresa de eso? Capitalista es rentable porque externaliza sus costos, explota a sus trabajadores. Eso no aparece en la cuenta, ¿no? Claro, claro. Contamina, pero resulta que es viable y es rentable y entonces claro, no le hace los valida. Aportes, como en este caso, claro. Pero seguramente vendió un montón. ¿No? Entonces estas cosas también forman parte de lo que hay que problematizar y decir, bueno... digamos, las empresas son exitosas entre comillas porque tienen todos esos beneficios y o porque tienen ese costo social, ¿no? Viste que ahora se está hablando un poco de costo económico, costo social, costo político. ¿Cuál es el costo social de que las grandes empresas sean rentables? Al final es a base de nuestra explotación. De la nuestra, de los recursos naturales. Sí, de hecho muchos de los emprendimientos que nosotros estuvimos viendo, digamos, y escuchando ellos lo que dicen es justamente eso, que en realidad, digamos, al principio cuesta, pero después como empiezan a organizarse, a comprar más barato, a tener, digamos, otro esquema empresario, porque también son empresas, ¿no?, autogestionadas, logran una situación y a veces mejores salarios, cuando se consolida el proceso, logran mejores salarios y obviamente todos los aportes y todo lo que tienen que tener. Entonces, pero esto no está mirado nunca de este modo. Para el lado del sector privado, ¿no? Una cosa que yo me pregunto es ¿por qué el capital se va? ¿No? Es una pregunta que la dejo así. Yo el otro día fui a comer de vuelta a Leale y está lleno de gente. Yo digo, ¿cómo acá el dueño de acá se quiso ir de ahí? ¿Sí? Eso debe ser como un... Bueno, nada, cosas que me pregunto. Y pero imagínate que por ahí tiene algún otro no lado era, donde invertir que gana más seguramente, dinero. Seguramente, claro, no era, encontró digamos, otro lugar y se fue y no le importa, dejó un montón de gente en la calle. Según comentan, sin embargo, uno ve que el negocio parecía funcionar bien. Sí, pero es por ejemplo, en ese caso es una red de empresas gastronómicas. Parece que el negocio gastronómico sirve para blanquear, digamos, situaciones, blanquear dinero. Claro. Entonces la mayor ganancia no la hacen con el emprendimiento, la hacen con el blanqueo. Y bueno, ahí ellos me contaron en la entrevista cómo es el procedimiento, digamos, bueno, que es bastante complejo. A ellos les cobraban, tenían una empresa proveedora de todos los productos, le cobraban más a ellos. No les hicieron los aportes a ninguno de las empresas que tienen, a los chanchitos, a Leale, la Mangiata, o sea, un montón. Sacaron tajada, además de blanquear plata, de todo el proceso. O sea, no tiene límite. O sea, no hay límite. Hay que ponerle un límite. Exacto. Bueno, volvemos un ratito a Villa Ángela, Chaco, y vamos con la tercera parte de la entrevista. Y en el transcurso desde que hicimos la toma pública de la fábrica, me empezaron a llover las causas judiciales. Tanto así que tenía 16 causas judiciales. Dentro de las 16 causas judiciales tenía pedido de captura, tuvimos 5 desalojos, o sea, intento de desalojo, porque siempre resistimos a los desalojos. Y primero era la lucha con el dueño de la fábrica, y bueno, después cuando ya la teníamos ganada la fábrica, empezamos a tener problemas con los propios compañeros, con los propios socios de la cooperativa, porque si bien ser socio de una cooperativa no significa ser dueño de la fábrica, y bueno, yo me quiero retirar de la fábrica y voy a llevar 10 chapas o voy a llevar 5 moldes o eso, y bueno, tuvimos que concientizar a los compañeros que eran dueños del trabajo y no de la fábrica que estaba ganada. En ese proceso hubo una ruptura de la cooperativa, en la cual el dueño ponía también mucho, tenía mucho que ver en el tema de la ruptura, porque él aprovechaba la debilidad nuestra de nuestras peleas en debilitar el grupo, en poner plata, en armar internas dentro de lo que era la cooperativa, y bueno, tanto así se llevó la decisión de destituir a la cooperativa, o sea, de hacerla descansar a la cooperativa. Eso ocurrió en el año, a principios del año 2012, casi el año 2012, a principios del año 2012, se termina de disolver la cooperativa, en la cual quedamos un grupo de 12 compañeros, que fueron los compañeros fieles, la mayoría todos compañeros arriba de los 50 años que supieron cuál era la lucha nuestra, y bueno, y entendieron que la única forma de recuperar la fábrica era quedarnos unidos y no doblegarnos ante la justicia, ante el poder político y ante el propio dueño que nos hostigaba con dinero, ¿no es cierto? Uh-huh. Los productos que fabricamos nosotros es todo sobre viviendas en premoldeado, ya sea en bloque de cemento, losetas para vereda, viga, columna, losas para techo, todo lo que es para una vivienda lo fabricamos ahí, y tenemos también para fabricar columnas de alumbrado de alta y baja tensión con todos sus accesorios, con losetas, viguetas, columnas, todo que van para, o sea, todos los accesorios que lleva un poste de alumbrado. Y nuestro fuerte ahora en este momento, estamos trabajando en la construcción de caños para tubo alcantarilla, o sea, para hacer alcantarillado. Trabajamos en tres medidas, de 60 por 1,20, de 80 por 1,20 y de 1 metro por 1 metro, ¿no es cierto? Y después, bueno, todo lo que uno desea fabricar en premoldeado lo podemos fabricar sin problema. Bueno, ahí seguíamos escuchando al compañero con todo lo que fabrican y lo que hacen. Y bueno, hay como dos procesos, ¿no? Siempre en estas luchas, y siempre sale este tema en todas las entrevistas que hemos hecho. Uno es no romantizar el proceso, no es que es todo bello porque tomamos la fábrica y ya está todo bien. Y hay como dos enfrentamientos, uno hacia afuera, con los desalojos, con la justicia, con los dueños, y otro también es el proceso, ya no de lucha, pero sí de construcción, de aprender a administrar una fábrica, porque uno en general va y trabaja cuando lo emplean en algo, pero no conoce todos los pasos de la administración de eso. Después, bueno, ¿qué significa tener una fábrica recuperada? Esto lo contaba el gringo, no es que yo voy, tengo una fábrica recuperada, después la vacío porque me llevo la mitad de las cosas porque yo estoy trabajando ahí. El tema de las coimas, que siempre aparecen intereses, gente que va, que habla con uno, que genera internas, ¿no? Que trata de romper estos procesos. Y bueno, por eso es tan importante, me parece a mí, la difusión de estas experiencias, las charlas, estar en movimientos más grandes, comunicarse con la CETEP, por ejemplo, que también la estuvimos entrevistando, comunicarse con otras experiencias de fábricas recuperadas, de cooperativas, las federaciones de cooperativas, bueno, todo lo que se pueda ir generando desde este sector para darle apoyo a esas experiencias que van apareciendo y que a veces están más aisladas, como es el caso de Villa Ángela, Chaco, que no está cerquita de 80 fábricas recuperadas. Claro. Uh-huh. Sí, muy interesante. No, que el tema de la producción de materiales para la construcción, lo que tiene de problemático también es el traslado. Es eso, digamos, porque una cosa es todo tiene, la comercialización es problemática, pero son, digamos, elementos muy grandes, entonces vos no podés, porque eso te genera un costo muy, muy alto, digamos, que le tenés que sumar al precio. Sí, en general este eslabón de la cadena productiva es el que, desde la economía popular, menos incidencia tenemos, ¿no? En el de logística. Claro. Hay muchos emprendimientos sí. productivos, bueno, comerciales también hemos analizado unos cuantos de mercados, de comercialización. Ahora, ¿cómo circular las mercancías, lo que se produce desde el lugar de producción hasta el consumo? ¿Esa logística? No, yo no conozco ninguna experiencia. Vamos a tener que armar una cooperativa de transporte. De flete, chicas. De flete. Ahí está. No sé, se aceptan voluntarios e ideas por internet. Si alguien quiere hacer alguna donación de un camioncito, también lo aceptamos. Parece que es un sector complicado. Se comenta que el tema del transporte viene pesadito, pesadito. Si no, le podemos preguntar a los compañeros de Colmenar, de Moreno, que armaron una cooperativa hace mucho tiempo, pero tuvieron que luchar ahí en la zona este con los compañeros del transporte. Pero bueno, ¿el programa vale en algún momento? Sí, cómo no, los llamamos por teléfono, que nos cuente, porque es interesante también su experiencia. Bueno, le agradecemos entonces al gringo si nos está escuchando. Si alguien lo quiere llamar porque le interesan los productos, su teléfono es 0373-5460-865. De todas maneras, después nosotros colgamos la información en el blog para que se puedan comunicar con él. Y ahora vamos a nuestro primer tema musical, ¿vale? Que nos vamos a escuchar. Es un grupo que me pasó una amiga compañera, que le quiero agradecer, que musicalizó este programa. Se llama Cintia Braccioli. Un saludo muy grande de la compañera musicalizadora. Él tiene música muy linda. Me pasó este grupo que se llama Immigration o algo así. Immigration, no sé cómo es. Acá en la grilla dice Immigrasons. Immigrasons, perdón. Immigrasons, es cierto. Bueno. Porque me dijo que era. Es gente, son tres músicos argentinos, un italiano y tres catalanes, que tienen un repertorio de música popular y folclórica. Hacen versiones muy interesantes, muy lindas. Y parece que tuvieron experiencias de migración, digamos. Fueron, por eso se juntaron, empezaron a compartir músicas y empezaron a trabajar en conjunto. Lo que, un dato interesante es que Ernesto Schnager es el que produce esto, así que es garantía. Es el que la guitarra que se escucha en la cortina de ahora mismo es Schnager. Claro, él produce este disco, que es del año 2006, se grabó en Buenos Aires y Más Now. Así que vamos, cuando quieran, vamos a escuchar. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. De la boca para afuera. De la boca para afuera. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Bueno, y ahora mientras Martita va llamando a nuestro entrevistado del día, que es el señor, bueno, nuestro segundo entrevistado, porque el primero fue el gringo, Carlos Aznárez, ¿nos contás, Mariana, un poco de qué se trata el tema de este mes de integración latinoamericana? Bueno, sí, un poco la idea que teníamos para contextualizar un poco esto que venimos charlando, ¿no? De las luchas populares y de la construcción de alternativas desde la economía popular. Ustedes recuerdan, en noviembre de 2005 fue lo que se llamó el No al ALCA. El No al ALCA, ¿no? Me acuerdo perfectamente, en Mar del Plata. Exacto. Bueno, ahora en noviembre van a ser 8 años de esto, ¿no? Y en ese momento lo que se enterró, de alguna manera, fue este proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas, que intentaba imponer, digamos, el libre comercio en lo que es América Latina, ¿no? Y ahora, 8 años después, tuvimos un proceso de integración latinoamericana, digamos, muy importante. Se creó la UNASUR, asumieron gobiernos de otro, digamos, tinte más progresista de lo que venían siendo en la década del 90. Y hoy, a 8 años, tenemos un contexto que, un poco lo que vamos a tratar en la entrevista es de que nos desazne un poco, de cómo ha ido cambiando también este contexto. Hace no mucho se fue conformando lo que se llama la Alianza del Pacífico, donde es una nueva, digamos, configuración de países que están de alguna manera volviendo con estas ideas del libre comercio. Claro. Le vamos a consultar a nuestro entrevistado, Carlos Aznárez. ¿Estás al aire? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Acá te saluda Analia Real, Valeria de Lorenzo y Mariana Morix, del programa De la Boca para Afuera. Un poco lo que queríamos consultarte, Carlos es director de Resumen Latinoamericano, una agencia de noticias alternativa, era que nos puedas, desde tu visión, caracterizar el momento actual de la coyuntura de Latinoamérica y sobre todo en este proceso de integración que se venía dando. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Cómo lo podemos analizar? Bueno, mirá, estamos en un momento bastante álgido en cuanto a que el imperialismo norteamericano y sus aliados europeos, sobre todo el imperialismo yanqui, están en una abierta contraofensiva en el territorio latinoamericano y caribeño, que tiene características políticas, económicas, sociales, culturales y militares. Todo ese conglomerado que tiene la contraofensiva se ve, según los países, en distintos aspectos. En algunos lugares la intromisión es abierta, la injerencia es abierta, como es en el caso de Paraguay y Honduras, porque de alguna manera ya han logrado avanzar un paso que es derribar a los gobiernos anteriores. Uh-huh. En otros casos hay un trabajo de cooptación, que eso sí lo está haciendo muy bien, muy silenciosamente, pero muy bien, la Alianza del Pacífico, esta alianza que se ha formado con nostalgiosos del ALCA, que, exacto, como vos decías bien, fue derrotado en su momento aquí, pero que lamentablemente, a pesar de que son 4 países... los que están haciendo punta, que son México, Colombia, Perú y Chile, o sea, tres países con gobiernos francamente de derecha, y uno que entró como progresista, que es el caso de Perú, y pegó el salto, como dirían los venezolanos, saltó la talanquera y se ubica claramente en una posición derechista, no solamente en lo económico, sino también todo tratado económico y todo acuerdo económico. Para imponerlo necesita represión, y Ollantumala lo está haciendo con su pueblo, ¿verdad? Pero detrás de eso, detrás de esos 4, se han sumado una cantidad de países haciendo cola para entrar, pidiendo la venia para entrar, y entre ellos, si vos lees la lista, te la voy a leer para que tengamos una idea de la dimensión, está Canadá, Guatemala, Honduras, República Dominicana, El Salvador, otro país que se dice progresista, pero que desde que está Mauricio Funes se han firmado más acuerdos con los yanquis que en otras épocas. Costa Rica, Paraguay, obviamente, Uruguay, de Pepe Mujica, que cada vez se vuelca más hacia los acuerdos de libre comercio. De hecho, ya había firmado acuerdos light de TLC con los Yankees, que se llaman TIFA, y que fue denunciado en el momento cuando estaba gobernando Tabaré Vázquez, y que ahora Mujica ratifica y aumenta todavía estos acuerdos, incluso incluye acuerdos militares. Sí. Panamá, España, Italia, Portugal, Turquía, Alemania y Suiza. Además, a último momento se han sumado ahora como observadores, pero con gran posibilidad de entrar, Reino Unido, o sea, Gran Bretaña y Francia. Como vos ves, no es una alianza pequeña. O sea, los cuatro países que formalmente están son México, Colombia, Perú y Chile. Y el otro listado de países que nombraste a continuación están pidiendo entrar. Y después está también un sector de países que están con la mitad de pie adentro y mitad de pie afuera, pero que seguramente van a pesar, obviamente, Estados Unidos, Corea del Sur, un apéndice de los Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda y China. Si vos ves este panorama, yo lo estoy viendo en un mapa mundial, bueno, esto es el 80% del comercio mundial, sin ningún tipo de dudas, ¿verdad? Claro, yo buscando en la página de la Alianza del Pacífico en Internet, en sus valores estratégicos, ¿no? Así una cosita que aparece como en primer lugar, dice que es un espacio que busca conformar la integración abierta y no excluyente de países con visiones afines de desarrollo y promotores del libre comercio como impulsor del crecimiento. Así, directamente. ¿Esto que están fomentando? Los tratados de libre comercio que se iban a fomentar con el ALCA. Algunos ya se han puesto en marcha. Incluso se han puesto en marcha entre gallos y medianoche, se han hecho TLC con Estados Unidos, se han hecho TLC con Israel, está el lamentable y bochornoso TLC con Israel que firmó Mercosur, que eso también es una cuenta que tenemos pendiente, porque no solo en la Alianza del Pacífico están los malos, también en Mercosur hay gente que hace lobby para generar quiebres ideológicos dentro de las estructuras que teóricamente son más nuestras, son más de los pueblos, ¿verdad? Porque por eso te estoy diciendo el Mercosur. Esto no se da de ninguna manera en el ALBA, que es el foro más interesante de acuerdos políticos, económicos, culturales y también militares que hay en la región, que como sabemos lo integran sobre todo Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y después una cantidad importante de países caribeños, islas caribeñas. Pero de todas maneras, frente a este monstruo que está emergiendo de a poquito, que todavía no ha dado señales de demasiada prepotencia, pero por la magnitud que tiene y por los países que lo integran, quedamos como, viste, David contra Goliat otra vez, ¿verdad? Claro, como que nos tienen rodeados también, ¿no? Yo estaba tratando de imaginar el mapa recién mientras vos describías los países y nos tienen absolutamente rodeados. Sí, y además esta alianza tiene esa característica que está utilizando Estados Unidos últimamente. Por un lado, No en todas partes Estados Unidos va en son de guerra. Claro. Va siempre en son de guerra, pero no en son de guerra abierta. Entonces vienen con toda esta cosa, esta política de acercamientos y cooptaciones de algunos sectores de nuestros propios países. Entran con las transnacionales, con la idea de más desarrollo, más puestos de trabajo. Entonces, eso por un lado. Después vienen con las bases humanitarias. Sí. Que son esas bases que, con la idea de matar el mosquito del dengue, de traer enfermeras para cuidar enfermedades infecciosas en los lugares más complicados de las selvas o de los confines de cada país, te traen cuatro enfermeras, cinco asesores militares y cuando menos te lo imaginás, tenés una base del mejor tipo que Estados Unidos sabe instalar en cada uno de los lugares. Con todo el espionaje que también se puede ir filtrando. Y además no es casualidad que siempre estas bases humanitarias, fíjate que la que se iba a instalar en el Chaco, que se paró un poco por la movilización popular, la denuncia que se hizo, estaba prácticamente al borde del aeropuerto de Resistencia. Y la que se ha instalado en Piura, en Perú, hace muy poquito, está enclavada en el medio de la base aérea del Piura, precisamente, y ahí han instalado una base humanitaria que ya prácticamente tiene características militares porque la ha inaugurado el jefe del Comando Sur. Uh-huh. O sea, si viene el jefe del Comando Sur, no es lo mismo que venga un médico con el tema del mosquito. Vienen porque, obviamente, plantan bandera, cuentan con la complicidad de los gobiernos o los municipios a los que cooptan con prebendas, con que les reparten jeringas, gasas, y todo lo que les cuesta poco a ellos, y de alguna manera los ayudan, entre comillas, a combatir enfermedades, pero en realidad lo que te están trayendo es ocupación lisa y llana de territorio. Uh-huh. ¿Y los gobiernos pueden controlar esto? Los gobiernos, si tienen voluntad política, pueden todo. O sea, pueden, por lo menos pueden expresar su oposición. El problema es que no hay voluntad política muchas veces, y hay también cantos de sirena que te ofrecen espejitos de colores, como decían los conquistadores, y si no entra todo el gobierno, entra una parte del gobierno. Y en ese sentido algunos gobiernos, bueno, el caso de Perú es el más ostensible, el más claro, naufragan con sus banderas progresistas y terminan siendo banderín de proa de la injerencia norteamericana del continente. Con Lugo pasaba algo parecido, no es por casualidad, porque ahora nos venden un Lugo que, como siempre pasa cuando es como cuando vos te morís, todos te puteaban, pero cuando te morís te dicen, no, pero una persona simpática, maravillosa. Sos bueno, si te morís sos bueno. Exacto, pero el Lugo hacía TLC con el gobierno colombiano y hacía intercambio de policías y entrenamiento con el gobierno colombiano. Eso después se vio cuando hubo la represión de Curuguatí, que no fue con Cartes. Cartes va a ser dos o tres represiones parecidas, pero fue con Lugo la represión de Curuguatí, y después le usaron para voltearlo a él también. Entonces, todo esto, te digo con respecto a lo que me decís de los gobiernos, depende de la voluntad política y de cómo se plantan estos gobiernos frente a esta injerencia. Y en ese contexto, Carlos, la UNASUR, ¿qué rol estaría jugando? ¿Cómo la ves? UNASUR es una alianza, digamos, que nació con muy buen aire, con muy buenos vientos. Todo esto hay que, evidentemente, hacer un antes y un después de la muerte del comandante Chávez. Sí. O sea, Chávez impulsó con ese carisma que él tenía, pero también con esa visión estratégica que él tenía de saber que tarde o temprano los gringos van a intentar ocupar este territorio de una manera ya más global. Él intentó, con buen éxito, parar una estructura que agrupe a todos los países del continente, incluso a los malos, incluso a los que tienen gobierno de derecha, que eso fue su mayor virtud, los sumió, los metió a todos en una bolsa, pero además la línea la estaba marcando generalmente países con gobiernos progresistas. ¿Qué pasó después con UNASUR? Bueno, empiezan las mezquindades, porque UNASUR incluía algo muy importante, el Banco del Sur. Sí. Y el Banco del Sur se fue retrasando porque Brasil empezó a verlo también como una competencia, en vez de apurar y darse cuenta de que acá nos tenemos que poner espalda contra espalda, con espalda, para parar lo que es una intervención abierta, y que ahora Dilma Rousseff lo está viendo claramente con todo el espionaje que le están haciendo. Sí. Empezaron estas pequeñas mezquindades, o grandes mezquindades, de países que dicen, bueno, yo aporto, pero no aporto, me gusta el Banco del Sur, pero a ver quién pone primero el dinero. Y Chávez siempre fue haciendo punta en todo esto, incluso desaires, como le han hecho en su momento para entrar a Mercosur. Sin embargo, se tragó lo desaire porque él cumplía un objetivo de armar la patria grande, de unir la patria grande para el futuro, y siguió avanzando. Ahora UNASUR está en un momento de que yo creo que sirve, me parece que sirve para grandes peligros, o sea, para de alguna manera tratar de apagar grandes fuegos, que es, si hay un peligro de golpe en un país, bueno, ahí está la estructura de UNASUR para de alguna manera apoyar al gobierno que pueda ser derrocado por un golpe militar o por un golpe palaciego. En ese sentido tiene todavía un sentido UNASUR, pero fíjate vos que cada vez se reduce más el apoyo que daban en UNASUR esos países que decimos que están del otro lado. Con respecto a esta última vez que hubo toda una movida fuerte con la imposibilidad de que el avión de, no el de Evo, sino el de Maduro, sobrevolara espacio aéreo norteamericano, bueno, espacio aéreo de un país ocupado por Estados Unidos, que era Puerto Rico, UNASUR se quedó en pocos países. Ya no hubo una reacción como en otras veces. Claro. O sea que está debilitado, UNASUR concretamente está debilitado. También CELAC está debilitada. Yo creo que hoy por hoy, frente a este monstruo que se nos viene encima, que es la Alianza del Pacífico, los que realmente tienen la idea de cómo enfrentar esto son los países del ALBA. Y empecé a contar cuántos países que deberían estar del ALBA y no están, y ahí te das cuenta también, no solo de las mezquindades, sino de la falta de voluntad política de algunos gobernantes para hacer lo que dicen que piensan y que después no hacen. Carlos, te hacemos una pregunta, porque más o menos lo que propone el libre comercio, que es la bandera del liberalismo, ya la conocemos. Esto termina en concentración económica, en condiciones laborales paupérrimas para los trabajadores de esos países, sí. Empobrece el pueblo, ya lo hemos vivido muchas veces. Ahora, ¿cuál sería para vos, según tu opinión, la estrategia que podemos tomar desde el plano económico y político también, ¿no? ¿Qué podemos hacer como región para que esto no nos afecte? O tanto, por lo menos, seguramente nos va a afectar. No, mira, afectarnos va a afectar. El problema es cómo hacer para que nos afecte menos. Claro. Y yo creo que la solución está ahí donde hablábamos recién. Está en que nuestros países integren el ALBA, que es la única propuesta de ayuda económica país a país, de intercambio económico, intercambio cultural, de lucha contra la penetración cultural en cada uno de los países. Desde ahí se impulsó, se están impulsando proyectos de microemprendimientos y macroemprendimientos en algunos países y ayuda financiera para que eso se resuelva. Incluso países que no integran el ALBA son ayudados por algunos países del ALBA para de alguna manera dar la señal de lo que hay que hacer frente a estas unidades de los países de derecha o de los países voraces del continente, que sí saben que se ponen espalda con espalda y avanzan para adelante. En cambio, nosotros todavía estamos renuentes a eso. La pregunta es, ¿por qué Argentina no integra el ALBA? ¿Por qué Argentina no integra un país, una estructura que realmente le daría mucho más rendimiento económico y facilidades económicas que la que le da un debilitado Mercosur, donde cada país tira para su lado? Bueno, es una pregunta que nosotros sabemos más o menos la respuesta, pero así pasa con otros países también. ¿Por qué Brasil no integra el ALBA? Porque se sienten los patrones del área todavía se sienten, bueno, nosotros somos los países grandes de América Latina, pero eso es una tontería en el marco del avance de la globalización capitalista, que si vos no, Chávez lo decía siempre, ¿verdad? Si vos no te das cuenta que te tenés que unir para de alguna manera llevar adelante una propuesta que si vas en solitario te la van a tirar te la van a cajonear, bueno, eso es una cosa que algunos países juegan al suicidio, digamos. Si no se unen frente a esto que se viene encima, que como te digo, no es solamente económico, sino que tiene también ribetes militares, me parece que estamos realmente desubicados en la foto, ¿eh? Claro. Y, bueno, y yo creo que el ALBA está demostrando, y fíjate vos cómo lo han entendido los países pequeños de las islas, de Jamaica, todos estos países pequeños del Caribe, que sin estar muchos de ellos, algunos sí, pero algunos no, de acuerdo ideológicamente con la estructura ALBA, o con lo que plantea el ALBA, se han dado cuenta que económicamente no se pueden quedar afuera. Y fíjate que Honduras, que está obviamente con un gobierno de derecha, y vamos a ver qué pasa ahora en las próximas elecciones de noviembre, está buscando, ya ha planteado entrar a Petrocaribe, del que se fue el golpista Micheletti, golpeando la puerta diciendo nosotros con esos comunistas no queremos saber nada. Pero económicamente se dan cuenta que si no se suman, se quedan afuera también del reparto. Y Petrocaribe a Honduras les viene bien porque obviamente están hablando de petróleo que no tienen. Y en ese sentido, las tentaciones de Alianza del Pacífico son muy grandes, porque te están ofreciendo entrar, es como venderte mercadería a la mitad de precio de la tienda de al lado. ¿Me entiendes? Claro, claro, claro, claro. Lo que queda claro es que alguna alianza hay que construir, ¿no? Sí, por supuesto. Desde ya. Y si ya está una, ¿para qué vamos a pensar en otra? Claro, exactamente. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, que nos hayas ayudado a profundizar este análisis, que sin duda como organizaciones populares no tenemos más que prender la alarma de alerta, me parece. Sí. Y estar digamos, más que digamos, movilizados, conectados y digamos, informados, porque es algo que se nos viene y claramente va a significar un retroceso en algunos avances que hemos tenido estos años. Exactamente. Así que bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación y estaremos en contacto nuevamente para seguir conversando. Bueno, encantado, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Estuvimos comunicados con Carlos Aznárez, es un periodista de una amplia trayectoria, coordina Resumen Latinoamericano, así que bueno, para los que se engancharon en el medio de la entrevista, sepan con quién estábamos hablando. Ahora está saliendo en algún programa. En esta radio está, digamos, el programa de Resumen Latinoamericano, sale por FM Riachuelo los sábados de 11 a 13 horas, para los que quieran escuchar. Y también tiene un portal de información que está, digamos, Resumen Latinoamericano, es una articulación de distintos medios de distintos lugares de Latinoamérica. De Cuba, Venezuela, la zona de Medio Oriente. Los países del ALBA. Sí. Bueno, cayó un rayo en el barrio de La Boca, que nos pegamos un julepe que ni les cuento. Así que si quedamos todas medias así y usted nos escucha raros, es por eso. Bueno, vamos a la agenda de la semana. ¿A dónde vamos esta semana? Agenda de la boca para afuera. En el desierto del alma hay que sembrar. Bueno, estamos con la agendita de esta semana, que tiene algunas cosas interesantes. Acá en la zona sur están las jornadas sobre vivienda popular de la ciudad de Buenos Aires, que se va a hacer el 11 y 12 de octubre. El viernes 11, a partir de las 17 horas, hay una mesa de debate, vivienda, ciudad y sectores populares, que van a participar los compañeros acá de la organización. Lo organiza la Cooperativa de Vivienda Los Pibes y adhieren otras organizaciones, Fundación Hábitat y Salud Urbana, Corriente Villera Independiente, El Hormiguero, Corriente Política 17 de Agosto, etcétera. Así que el primer día es el viernes 11 de octubre, es en la Casa de Amistad Argentino-Cubana, en Alsina 1744, y va a estar interesante, esta mesa de debate de vivienda, ciudad y sectores populares, va a estar Jaime Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, y van a estar algunos, Lito Borello va a moderar esa mesa, así que bueno, me parece que es interesante. El sábado 12 también es otro, el siguiente día y cierre de la jornada, van a hacer el mapa del conflicto social de la Asamblea de Parque Lezama, y van a hacer reflexiones finales y hay un festival a las 17 horas. El sábado empieza a las 13 y termina a las 17 horas con el festival. Después tenemos en Tandil, hay un evento en los días 18 y 19, viernes 18 y sábado 19 de octubre, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario en Irigoyen 662, que se realiza una feria de economía social y solidaria organizada por un montón de emprendedores, productores, instituciones y organizaciones que conforman la Mesa de Economía Social y Solidaria de Tandil. Bueno, después tenemos en Córdoba, acá me sí, dígame. No, usted no, quería hacer no, continúe contigo. Yo después yo quiero tengo pasar también un cositas, chivo de Tecnópolis. Apúrese de Lorenzo. Bueno, tenemos en Córdoba, pues somos latinoamericanistas, ¿no? Y aparte. ¿Y Córdoba dónde no, queda? Porque Córdoba me olvidé, porque me olvidé de lo latinoamericano. El encuentro de comunicación en los territorios termina mañana, que fue usted, compañera, estuvo sí. participando. Mañana. Hubo unos cambios de programa, Valeria de Lorenzo. No se sabe mañana todavía bien cómo va a ser, porque iba a estar Cristina, digamos, con el aniversario de los 4 años de la sanción de la ley de medios. Cristina está internada. Le digo la información que yo tengo de algunos informantes claves que están participando de la organización de este encuentro de comunicación en los territorios. El día jueves, mañana 10 de octubre, a partir de las 9:30 horas, hay un conversatorio en Tecnópolis, o esto es en Avenida General Paz y Constituyentes, que bueno, van hasta antes del programa estaban viendo lugar alternativo porque no va a ser en Tecnópolis. Pero cualquier cosa, los oyentes que la llamen a Vale por teléfono, no, que está muy contactada, discúlpeme, o que se fijen en la página de la radio, Vale, vos les contestás. Usted dice que en Tecnópolis no va a ser mañana. No va a ser. Entonces, mañana. Bueno, lo dejamos así. Yo la verdad que vengo de un lugar que polémica. Creería que tendría esa información. Estaban viendo si lo podían hacer en la de vuelta en el espacio de la ex ESMA, hasta antes de arrancar el programa. Todo lo de mañana. Exacto. Bueno, es interesante todo el contenido, digamos, de lo que comunicación y territorios y derechos humanos. Conversan Pedro Santos, acá me dicen que me apure. Bueno, muy interesante, si donde se haga, si pueden participar va a estar bueno. Acá, yo sí, dígame. El viernes 11, o sea, este viernes a las 5 de la tarde en la Universidad de Quilmes le van a entregar el título honoris causa a el señor García Linera, Álvaro García Linera. Interesante. Vicepresidente de Bolivia. ¿Este viernes? Este viernes en la Universidad de Quilmes, en Bernal, 11, a las 17 horas. Bueno, chicas, nos vamos. No las dejo pasar nada más. Escuchen este tema. Sí, este tema es muy, muy bueno. Jopo, Jopo. El conductor, el cantante de Café Tacuba, que hizo un disco de versiones latinoamericanas de canciones populares, y vamos a escuchar Te recuerdo Amanda por Jopo Jopo. Te recuerdo Amanda, la calle mojada corriendo. Bueno, nos despedimos entonces con este tema hasta el miércoles que viene a las 19:30 por FM Riachuelo, de La Boca para Afuera, Valeria de Lorenzo, Mariana Morix y Analía Real y nuestra querida Marta en operación. Enflorecer.